La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Dos y 28 minutos, una menos en la Comunidad Canaria, es tiempo del que silba, de Martín Espósito. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo un compañero que se apellida Silva. Bueno, saludos a Laura Silva, por ejemplo. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Viene de gabacho hoy. Sí. Bueno, es verdad, es cierto. Bueno, pues aquí estamos. Hay que felicitarse, ¿no?, por esos datos de audiencia, por supuesto. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. SGM extraordinario. Estamos a un puntito de nada. No está mal, casi, no está mal. Casi a esta hora de llegar a lo máximo. Eso es. Los segundos mejores. Sí, pero vamos. Con diferencia. A nada de acabar con un... Vamos, una llamada más y ya está. Exacto. Un sí, yo oigo esto y suficiente. Pues nada, a ver si apoya, ayuda a los sobornos, que esta semana yo creo que ha sido por el puente que ha afectado. Que bueno, aquellos que lo escuchéis por el podcast no os reconozcáis que lo escuchéis por el podcast, sino que lo escucháis en directo. Claro, cuando les pregunten, no, si yo escucho La Rosa de los Vientos los fines de semana. Yo estoy ahí, todas las noches. Al pie del cañón. Bueno. Pues muchas gracias, por supuesto, a todos los oyentes una vez más por su apoyo extraordinario. Claro que sí. Y quienes van a estar al pie del cañón será dentro muy poquito. Scorpions en concierto, os cuento, será en la Plaza de Toros de la Cubierta de Leganés el miércoles 7 de mayo. Y acaban de publicar un último disco, Humanity Hour 1, La Hora de la Humanidad, que van a llevar a un escenario en el que actuará también junto con ellos como teloneros John Oliva, Spain y Manticore. El 7 estarán en Madrid, el 9 en Alicante, el 10 de mayo en Almería, y la semana que viene, en la próxima agenda del 10 al 11 de mayo, sí que os puedo contar que vamos a estrenar lo último de Donna Summer. Ya no habrá más. Ya lo estaba escuchando. Bueno, nunca se sabe. Ah, como nunca se sabe. Que Donna Summer, ¿sabéis que se quejaba? Que decía que las hijas... Tú eres la dama de los 80, la de las discotecas. Venga ya, mamá. Y decía ya que sí. Y les tenía que poner los vídeos. Para que realmente la vieran actuando. Para que constataran. Sí, sí. Pues nada, 17 años sin publicar ningún nuevo trabajo. Y la Yaya regresa con lápices de colores en la mano. Crayons se llama el disco, de esos que se le dan a los nietos, vamos, a los peques, cuando les visita pues una mujer de 60 años que tiene, ahí está, ¿no? Tina Turner también, está la vejez viruela. Sí, que vuelve ahora, ¿no? Bueno, sí, pues aquí está Donna Summer, lo escucharemos el fin de semana que viene. 60 años que cumple el 31 de diciembre. Bueno, hablando de lápices, creo que Raúl también tiene alguno que otro. Con esos llega, con fechas apuntadas, además de eventos que no se quiere perder. Raúl Sogún, desde Salamanca, muy buenas. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Decíamos que ahí estás, con esos lápices de colores, y has marcado en el calendario algunas fechas, algunos eventos. Te veo muy muy nostálgico, que sí, quieres sí, ir sí. a ver a Scorpions. La verdad es que sí, estaba viendo, lo que pasa es que esta semana que viene vamos a andar un poco justos de fechas, porque entre ir el miércoles a ver a Scorpions, que yo reconozco que sí lo he escuchado desde mucho tiempo. Estamos a ver si los sobornos de Martín se pierden por aquí en forma de entraditas, o bueno, pues bien, también... O sea, se han quedado todas. Sí, ya veo que no hay modo, al final no rascamos bola ninguna, al final nada, tendremos que terminar usando a Silvia con su maravillosa voz para que haga de teloneros, porque si no, malamente. Oye, que me inviten, yo pruebo. Ya sabes que con Martín lo que dices tú exactamente es rascar, pero es que hay que rascar más el bolsillo. Cada vez lo ponen más complicado. Os contaré que hace muy poquito he recibido un correo ya diciendo, oye, acreditaciones para Rock in Rio, ya sabéis, ese macro espectáculo musical. Y cerquita. Bueno, pues hasta una recomendación del director, así que bueno. Ahí te Ferrari, vas. Sí, una firmita y tal. Para sí, que si no utilizaremos el maravilloso Simon Dice, que tiraron en la jungla de cristal, pues tiramos de Simon Dice. Porque si no, pero bueno. Mientras, oye, también tenemos, eso sí, esta semanita, la semana que viene, muy al pesar del señor Moebius, esta cosa que tampoco le gusta, que es una convención, es otro salón más, esta vez el Expo Manga en Madrid. Pues bueno, pues no salíamos del de Barcelona y ya tenemos aquí otro eventito, además de los calentitos, de los curiosos, y la verdad es que va a estar curioso la sesión de hoy. Después nos vas a contar mucho más sobre estos dos eventos importantes, y sobre todo sobre ese Expo Manga, a pesar de esas declaraciones tan terribles y extraordinarias de Moebius en la semana pasada. Bueno, extraordinarias en el sentido de, bueno, pues de lo poderosas que fueron y polémicas. Las recordaremos después y hablaremos de ese Expo Manga, que es una de las citas importantes en esta sección, de Raúl Sogún sobre el mundo del cómic. Pero antes, Martín, es tiempo de ponernos al tanto de lo último de algunos importantes. Pues sí, sin más dilación, vamos una semana más a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días, comenzando por novedades musicales. Comenzamos por el tema que ha sido titular en todos los medios, tema que está a vuestra disposición de manera totalmente gratuita en internet para que os lo podáis descargar. Bueno, pues se trata de Violet Hill, el sencillo adelanto del nuevo trabajo de Coldplay. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está el quite, muy bien. Pues lleva por título Viva la vida, or Death and All His Friends, la muerte y todos sus amigos, aunque en realidad quien aparece en la portada es la libertad, esa libertad guiando al pueblo que pintó Eugene Delacroix para conmemorar la Revolución de Julio de 1830, o las tres gloriosas jornadas de París que acabaron con Luis Felipe en lugar de Carlos X. Se acababa el rey elegido por providencia divina. Pues sí, sí, tiene la mente. ¡Tanana! No, pero a mí los primeros compases me recuerdan a algo. Tiene un toquecito de alguna música, alguna canción ya conocida. Pues enseguida recordaremos el año 2005, que fue cuando salió aquel X and Y de Coldplay. Y hablábamos de libertad y lo que os decía, está libre en internet. Desde el pasado 29 de abril, durante 7 días, entráis en coldplay.com, hacéis clic en Music, rellenáis los campos con vuestra dirección de email y ¡voilà! El álbum, el cuarto en la carrera de Chris Martin y los suyos, lo completan otras 9 canciones, compuestas entre otros por Brian Eno de Roxy Music. Completo se pondrá a la venta el próximo 17 de junio. Unas semanas antes, concretamente el 27 de mayo, estará en todos los estantes de las tiendas de música un nuevo álbum de Manolo Tena. Una vez más, quieres, no puedes. Estás, pero no estás. Y la verdad es que de 10 en 10 pasan los años. De 10 en 10 los desengaños. Canciones nuevas, se llama lo nuevo de Manolo Tena, poeta romántico. Parece mentira, con esas letras tan profundas que luego haya discurrido tanto para el título. Sí, sí, pues nada, es poeta romántico, rockero, inconformista, sensual, dice la nota de prensa. Bueno. Habría que añadir un par más de adjetivos, melancólico, comprometido. Bueno, y un superviviente. Y serán 12 las canciones nuevas de las que habla el título y de las que hablan estos 11 años de vida desde que 1997 publicara Juego para Dos, aunque lo último de Manolo se remonta al año 2000 con Insólito. Como presentación de canciones nuevas escuchamos Flores, una canción en la que Manolo se pregunta si hacemos todo lo posible para terminar con aquello que empezó un 11 de septiembre. Y tú, ni te quedas ni te vas, y la verdad, mandarte flores. Y ya que hablamos de flores, en este octavo disco de larga duración, el madrileño le echa flores a su hija, le dedica una nana. Para escucharla habrá que esperar, por tanto, hasta el próximo 27 de mayo. Nadie viene ni va, y nadie escucha la pena del mar. Las olas del odio vienen y van, y nadie escucha la pena. Y seguimos con Raúl Según. Raúl, vamos a hablar de ese Expo Manga, lugar de celebración, Madrid, pero damos más datos. El lugar concreto, qué es lo que pueden conocer y qué es lo que se podrá ver en ese Expo Manga. Y aquellos que no conozcan a Martín, bueno, pues ¿qué es lo que tendrán que hacer en taquilla? Pues bueno, tienen que pasar solo por taquilla, 3 eurillos, no es mucho, hay que reconocerlo. Incluso, bueno, pues como siempre en todos estos salones, en todos estos eventos, si en los domingos pasáis disfrazados, pasáis con vuestro traje de cosplay, pues bueno, sale gratuita la entrada, cosa que es muy, muy, muy buena y sobre todo muy aceptable, que tal como está ahora el tema, es curioso. Además, también tienen concurso de cosplay, que es una cosita muy curiosa, para ir preparando y afinando los trajes para Barcelona, que ya saben que todos los oyentes, que los mejores cosplays del año, pues bueno, irán a Japón una semanita. Sobre todo, también otra curiosidad, van a Atari, es la primera vez que va a presentar un videojuego relacionado con el mundo del manga, en este caso, una versión para Xbox y Play 3 de Dragon Ball Z, con lo cual, bueno, va a estar muy, muy, muy curioso. Y luego tenemos a uno de, quizá, la gran sorpresa del manga, porque nadie se esperaba, todo el mundo andaba pendiente de qué autores traían, qué autores no traían, pues en este caso es Sou Tajima, el autor invitado, que es el creador y el dibujante de MP de Psycho y Madara, entre otras de sus obras más conocidas. Hablamos ahora mismo, dentro de unos instantes, de Sou Tajima, pero también tenemos que decir que, además de eso que comentabas, algún concurso en la Expo Manga. Exactamente, bueno, pues en breves fechas, el día 8 se va a celebrar la premiere de la película Speed Racer, basada en un conocido manga. Pues bueno, la pregunta que celebran los organizadores es en qué manga está basado esta película. Para contestar, pues nada, pasarse por la web de Expo Manga, a través también de expocomic.com, en la que pincháis en la sección de Expo Manga, contestáis a la pregunta y oye, quizás si hay suerte, un par de invitaciones dobles para conocer al cast, para ir a la premier, que siempre gusta mucho. Además, si hay suerte, tenemos que ver si está el perdido de Jack. ¿Conocer a los hermanos Wachowski? Bueno, hermano y hermana. Al hermano y hermana Wachowski, que es muy curioso. También es una de las cosas de ver qué van a perpetrar, porque realmente da mucho miedo. La gente está con moriéndose en las uñas a ver qué han hecho, porque realmente el tráiler es bastante psicodélico. Con lo cual, hay que ver que nos encontramos. Lo que pasa es que, claro, el coche está ahí, está presente, y bueno, pues aunque no se respete ciertamente una estética que es muy sesentera, muy setentera, habrá que ver qué han hecho. Y una premia siempre es muy divertido. Además, hombre, ¿quién no le apetece pasarse por esa alfombra roja y verlo antes que nadie, poder disfrutarlo y luego llegar al propio Expo Manga y decir, mira, la he visto antes que nadie? Y solo por contestar eso, ¿en qué manga está basado? Simplemente eso, pasaos por expocomic.com, pincháis en manga, hay actividades, concursos, pues pincháis en concursos y ahí está todo. Raúl, la semana pasada hablábamos de ese Salón del Cómic de Barcelona, de esos 25.000 asistentes prácticamente cada día, hasta sumar una cifra cercana a los 100.000 a todo el salón. En el caso del manga, el tirón todavía está lejos todavía el tirón popular de llegar al mundo del cómic a nivel general, o ya podemos empezar a hablar de cifras de visitantes que se esperan en el Salón del Manga de Madrid, muy importantes. Hombre, van a ser importantes, hombre, poquito a poco. Es un movimiento que hay que reconocer que ha explotado hace relativamente poco, por decirlo así, el Salón del Cómic de Barcelona. Ya han pasado la edición 26, con lo cual ya está cogiendo mucho más fuerza. El manga se va asentando poco a poco. Supongo que en torno a unas 15.000, 20.000 personas pasarán este par de días, este fin de semana que viene, por Madrid, que ya es una cifra bastante importante. En Barcelona ya han superado las 30.000 en el mes de noviembre, con lo cual poquito a poco se va asentando, se va haciendo fuerte, con algo que, bueno, que también es envidiable, que lo hemos comentado más de una vez, el hecho de poder participar en un concurso a nivel internacional, que te da acceso y te permite pasar a un nivel superior y conocer a gente de otros países. El manga está pisando fuerte, lo que pasa es que, claro, es poquito a poco, es ir asentándose. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de eso, de 15.000, 20.000 personas en un par de días, es mucha gente. Desde luego, que es mucha gente, entre otros, para ver a Sou Tajima, de quien hablamos dentro de tan solo unos instantes, pero antes, Martín, es tiempo de echar un vistazo al calendario, remontarnos 3 años atrás. Ya tan solo, estamos en el 2005. Nos acercamos en ese 10º aniversario, los 3 últimos años que hemos compartido en La Rosa de los Vientos, y por eso recuperamos las hojas del calendario del año 2005 con un ritmo distinto, el que nos marca Indiana Jones. Además, en Antena 3 van a emitir en las próximas semanas la trilogía, así que aprovechamos la ocasión y comenzamos nuestro particular repaso del primer trimestre del año 2005. Un año que comenzaba con más de 6.000 policías desplegados en Washington. George W. Bush inauguraba su segunda presidencia al frente de los Estados Unidos, el mismo país que decidía no formar parte del protocolo de Kioto, que 13 años después de su firma entraba en vigor en 141 países con el fin de establecer un límite en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablando de gases letales, en 2005 en Auschwitz se vivieron momentos realmente emotivos durante los actos centrales que conmemoraban el 60 aniversario de la liberación de presos por parte del ejército ruso. Cerca de un millar de supervivientes, jefes de Estado y de gobierno de 38 países acudieron a la cita. En nuestro país, otro gas, el monóxido de carbono, acabó con la vida de 18 personas que acudieron a un albergue en San Cristóbal de Todolella en una velada trágica que generó no pocas críticas, pues al parecer el ayuntamiento de la población había pedido el cese de la actividad del local como albergue rural al carecer de autorización turística. Hacía cerca de medio año antes de la tragedia. Quien recibía la autorización pertinente fue la Constitución Europea. En España, la cifra de participación alcanzó el 42%, de los que un 76,7% dijo que sí al nuevo tratado. Además de ser noticia que gobierno y oposición se ponían en algo de acuerdo, también fue noticia que 52 municipios participaban con éxito en la primera experiencia de voto electrónico en nuestro país. Voto sí, voto no, ahora sí, ahora no. Más o menos eso fue lo que pasó con la conferencia episcopal. El portavoz ahora sí, la iglesia en tropel luego no, y es que los hechos sucedieron como os lo cuento. Primero, el portavoz de la institución respaldó el uso del preservativo como medio de prevención ante el SIDA. Horas más tarde, la iglesia rectificaba a su portavoz casi con el grito puesto en el cielo, nunca mejor dicho, afirmando que el uso del preservativo es contrario a la moral. Dicen que desde el Opus fue desde donde más gritaron. De placer, sin duda, lo hizo Amenábar. Nada más y nada menos que 14 de las 15 estatuillas de los Goya a los que estaba nominado fueron a parar a manos de Amenábar. Mar adentro se convertía en la película más premiada de la historia de los galardones y para logro la prohibición por ley de la caza del zorro y la liebre, así como otros deportes como deportes que acaban con la vida de mamíferos salvajes en el Reino Unido. Por cierto, ni zorro ni liebre, cóndor. La operación Cóndor volvía a los periódicos con un nuevo arresto domiciliario para Augusto Pinochet, ex dictador chileno, que compartía titulares por aquellos días con otro igual o peor al que le quitaban sus estatuas, Francisco Franco. En Guadalajara retiraban la del caudillo y la de Primo de Rivera. En el caso del Windsor también lo tuvieron que retirar, pero de otra manera. El rascacielos de Azca ardió en llamas desde el piso 21. Afortunadamente era de noche, fin de semana, las oficinas estaban vacías. Bueno, vacías no sé si del todo, que seguro que recordáis aquellos fantasmas que algunos dijeron ver. Y hablando de derrumbes, no se puede olvidar el Carmelo. Allí sí que hubo desalojos, cerca de 1.000 vecinos desalojados. Y acabamos, no sin antes recordar el Plan Ibarreche, el proceso de regularización de inmigrantes que se ponía en marcha, el cuarto centenario del Quijote, que se conmemoraba en nuestro país, o la primera expo del siglo XXI que inauguraba el príncipe heredero de Japón, Naruhito. Expo que durante 6 meses versó sobre la sabiduría de la naturaleza, de la que también hablaban Eva y Juan Aguirre en sus Pájaros en la cabeza. Eva y Juan, que seguro que recuerdan bien ese año 2005, menudo Big Bang, el de Amaral, que comenzó su gira en Salamanca, que acabó siendo el disco más vendido del año con 600.000 copias. No quedan días de verano, canta Eva, y pocos como ellos, actores, escritores, historiadores como Agustín González, Arthur Miller, Javier Tusell, políticos como Rafik Hariri, al que asesinaron, músicos como Paul Hester, batería de Crowded House, nos dejaron en el primer trimestre de un año 2005, en el que además fallecieron en un lapso de tiempo muy corto dos grandes de los medios, Joaquín Luqui, Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso, al que tanto hemos recordado, que nos dejaba justo pues hace tres años y unos poquitos días. Y en los momentos aniversario, además, tendremos un recuerdo para cada uno, en el homenaje a Jiménez del Oso y también a Luqui. A Joaquín Luqui, con muy poquitos días de diferencia que se marcharon estos dos auténticos monstruos de la comunicación. me estoy acordando ahora de una película extraordinariamente tranquila, suave, sin ningún tipo de violencia, como es Kill Bill. Vamos, la película. Segunda parte y menos. Sí, sí. Hay 3 minutos menos de violencia, ¿verdad? Te dormías tú con ella. Sí, sí, sí, porque era, bueno, intensa es a más no poder. Desde luego, pues bien, el creador de los efectos, uno de los creadores de los efectos especiales de esa película, bueno, pues era el protagonista que del que hoy nos quiere hablar Raúl Sogún, antes lo hemos mencionado, Sou Tarima, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues sí, fue tuvo la, la curiosidad de ser eso, parte del diseño de los efectos especiales y las escenas que salen luchando en formato anime, en formato manga, pues bueno, fue el creador, el animador y el que hizo todos los diseños, con lo cual hay que darle ahí el beneplácito, porque yo reconozco que quizá Kill Bill tenga dos de los momentos más divertidos que teníamos en tiempos en pelis de acción, como es ese, es entre otros, y luego cuando se pone a hablar también y a insertar Bill sobre, bueno, ya que te falta poquito para morir, hablemos de cómics. Sí, bueno, es un gran momento. Sí, es un gran momento, no sé si divertido, porque la película tiene momentos tremendos, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, fue bastante curioso. Y bueno, pues aquí también hay que reconocer que la primera parte se sale. A ver, sí, está bastante curiosa. Me parece que, bueno, quizá tiene más guiños la segunda con respecto al cómic del que es aficionado Tarantino. Y bueno, pues Sou Tarima, pues en nuestro país está es conocido por quizá uno de los mangas para adultos más impactantes que se han editado desde hace muchísimos años. Pues estamos muy acostumbrados a que el género de detectives venga, pues Lupin III era algo muy divertido, Detective Conan, un niño simpático, bien, que quizá han sido lo que más ha copado. Sin embargo, bueno, pues nos ha presentado así, de manera muy impactante, un detective con múltiples personalidades. ¿Para qué tener dos si podemos tener tres o cuatro? Y según van avanzando niveles, más. ¿Qué ocurriría si tú fueras un detective, estás persiguiendo a un asesino en serie? Pues muy al estilo Seven, con cierta ambientación muy oscura, y de pronto te vas descubriendo que realmente tiene mucho más en común de lo que parece, y entre otras muchas cosas porque es otra de tus personalidades. Realmente es un manga muy muy agobiante en el sentido de la lectura, muy intenso. Repetimos, no apto para gente joven, sin embargo, para los que quieren ir un poquito más allá de los mangas típicos y mangas tópicos, es una manera de descubrir algo nuevo y algo distinto. Es un género de detectives que, bueno, el mundo del manga los ha tratado de un modo, quizá con contadas ocasiones, ejemplo Monster, de una manera más, bueno, más por encima, realmente se mete muy dentro uniendo cosas tan, tan dispares como lo que hemos hablado. Un detective, conspiraciones terroristas, política, y realmente ver todo lo que son los bajos fondos metidos dentro de eso, de cada vez 144 páginas mes a mes. El noveno arte con Raúl Sogún, el mundo del cómic. Después seguimos contigo, que además tenemos oyentes que efectúan preguntas que quieren que tú respondas. También dentro de unos minutos estaremos con el mundo del cine, el séptimo arte, pero el primero, el más importante por excelencia, es el de la escritura, el de la literatura, y también hay novedades, claro. Vamos para allá, vamos a entrar en el apartado literario, lo hacemos recomendando un libro para esos días de cielo abierto, no a las 3 de la tarde, mejor, a las 3 de la madrugada. Se trata de A Ras de Cielo, una guía de observación astronómica para conocer el firmamento. Su autor es el doctor en astrofísica David Baladí Enríquez, está publicado por la editorial Almuzara. A lo largo de sus 192 páginas, el cordobés de 39 años nos invita a descubrir satélites espaciales, nos explica los juegos gravitatorios, nos desentraña todos los misterios de la Luna, como las mareas o sus fases, e incluso nos da pistas para poder saber qué hora es de noche, gracias a las estrellas, o más bien al reloj lunar, al reloj estacional o al reloj estelar, al que el mismísimo Cervantes hace referencia en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Hasta ahí puedo leer, el resto os invito a que lo descubráis por vosotros mismos en A Ras de Cielo. Y ahora vamos a por una propuesta de la que os hablábamos hace unas semanas, Cavalia, que en esta ocasión vuelve a ser noticia por haberse prorrogado el espectáculo y porque cuentan con un nuevo miembro entre su staff. Con uno de los directores ecuestres del show, hablamos hace unos días, Frederic Piñón, se mostraba así de contento por dar la bienvenida a Triunfador. ¿Qué se hace cuando un caballo llega al espectáculo de Cavalia? Bueno, primero hay que acostumbrarlo un poco a su medio ambiente, vamos a decir, a su nueva casa. Es decir, que viene aquí en la cuerda, hay muchos caballos que vienen en una carpa, que cuando el viento se puede mover un poco. Después tienen amigos nuevos, tienen un ritmo de trabajo un poco diferente. Entonces todo eso son cosas que ya tiene que acostumbrarse. Y después lo vamos a poder poco a poco con la música, la luz, a ver cómo reacciona el caballo. Alguna vez necesitamos 3 meses, 6 meses para ponerlo en el show, y alguna vez hay caballos que tienen un carácter más fácil, podemos decir, o que le gusta más, y alguna vez es solo un par de semanas, y lo vamos a hacer poco a poco. Nunca empujamos un caballo en eso, porque no tenemos que tengamos mala experiencia. Por ejemplo, hoy va solo trabajar un poquito en la pista exterior, así para estar un poco relajado, y después yo me imagino que mañana ya vamos a ver cómo reacciona el caballo. Uh-huh. Y si se está bien, vamos a hacer un cuarto de hora después del show con la música, la luz. ¿Y cómo se llama? ¿Qué nombre le habéis puesto? ¿Tenéis un nombre para el caballo y luego otro nombre artístico? Normalmente se quedan con sus nombres, pero hay algunos que tienen nombre un poco raro que le damos nombre de artista. Depende, el jinete que está en cargo de este caballo puede darle un nombre o... Bueno, entonces, ¿tiene nombre o no? ¿Nos lo presentas? ¿Pero cómo hace? No me acuerdo. Sí, Triunfador. Triunfador. Sí, eso no se puede cambiar. ¿Y qué tal el público español? Ah, muy bien, eso es estupendo. Es una parte de Europa que a nosotros, por la afición del caballo, es muy... muy fuerte, nos sentimos aquí como a nuestra casa. ¿Qué historia nos descubre Cavalia? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo es la relación entre el hombre y el caballo? Contamos la historia del caballo alrededor del humano. Uh-huh. Desde siglos, y eso, bueno, a través de número, técnicamente... intentamos a poner lo más, lo mejor, y después lo que intentamos también poner es la actuación natural del caballo, porque para mí un caballo es un actor, un caballo es como artistas, y cuando se siente bien en su pista, en su trabajo, tiene muchas cosas que decir, y es muy agradable a ver cómo reaccionan, cómo se exprimen los caballos. Y entonces hemos dejado bastante libre algunos números donde el caballo puede exprimirse, puede, bueno, revolcarse en el suelo, ponerse de pie o correr detrás de un chico en una bola. Bueno, hay varias cosas así para que la gente vea los caballos en todas cómo sus facetas. Pueden vivir. Uh-huh. Es para mí un caballo como en la naturaleza. Cuando vamos a ver caballos en la naturaleza en grupo, es muy bonito a verlo mover, a verlo correr en el campo. Bueno, y yo creo que eso es una parte del espectáculo. Entonces no es un espectáculo muy tradicional por eso. Y además mezclamos todo eso con acrobatas, con músicos en vivo, hay luces mágicas. Y además es un espectáculo muy veloz, ¿no? ¿Qué velocidad puede alcanzar un caballo durante el espectáculo? Ah, eso no lo sé exactamente, pero yo me imagino que puede llegar a los 50 kilómetros por hora cruzando la pista, porque utilizamos por eso cuarto de milla, que son caballos bastante rápidos, y, uh-huh, y así pueden tener una velocidad muy rápida en muy poco tiempo. Así que tienen que ser caballos jóvenes y muy bien preparados, entonces, físicamente. Sí. Muy preparados, eso tienen que tener una buena resistencia, y lo más importante es que estén bien, muy bien cuidados, y buena comida y amor alrededor, y todo eso le ayuda a hacer su trabajo lo mejor posible. Uh-huh. Y a ser un Fórmula 1 ecuestre, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas como codirector de este show? Bueno, yo hace 5 años ahora que estamos en gira con el show Cavalia. Uh-huh. con mi mujer, y hemos trabajado 2 años antes en el proyecto para buscar los caballos, los jinetes y todo eso. Entonces, uh-huh, hace ahora 7 años que estamos director ecuestre del show. Y bueno, en Madrid es estupendo, porque la gente, bueno, compra billete, increíble, dice. Y aparentemente es un éxito más que... Barcelona ya estaba muy bien, uh-huh. y Madrid todavía más, y bueno. Vamos a Bilbao a ver cómo reacciona la gente allí, pero bueno, claro, en Madrid sabemos que la afición del caballo es muy fuerte. Eso es, habéis prolongado el espectáculo en Madrid y a partir del 27 viajáis y estaréis en Bilbao. Bueno, sí. Pues, Frederic, manda un saludo a nuestros oyentes... Bueno. Invítales a que no se pierdan este espectáculo. Sí, sí, yo espero, bueno, espero ver lo más gente posible aquí, y ya quedan algunos sitios, que no hay mucho, pero hay que hacer ahora prisa para tener algunos. Bueno, gracias. Un placer. Ahí está, 37 artistas, más de 60 caballos en Madrid, después a Bilbao. Por cierto, si os gustan los espectáculos ecuestres, el 16 de mayo en Albacete, el 17 en Guadalajara, el 18 en Toledo. Se llama Aires de Andalucía a caballo, con el virtuoso pianista Manuel Carrasco al frente. Y otro más, Apasionata, una gala ecuestre que regresa con una nueva representación titulada Four Seasons, y que estos días recaló en Valencia para tomar el 24 de mayo el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 31 el Centro Deportivo San Pablo de Sevilla. Ahí está, hemos venido muy equinos hoy, ¿eh? Uh-huh. Y además, aprovechando que tenemos unos instantes todavía más y que también los oyentes nos preguntan cosas para Raúl Sogún, Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, papá. A ver, mira, es una consulta sobre el manga. Sí. Dice que a ver si hablas de la serie manga Death Note de Tsugumi Oba. Bueno, no sé si lo digo bien. Aprovecharemos cuando aparezca el número 13 y el epílogo de esta serie, porque además es una serie muy cortita, para hablar un poquito. Ya lo hemos comentado someramente, pero sí hay que hacer un especial por interesante y muy recomendable. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a un horario un tanto distinto. Así que te dejamos ir a descansar antes que otros sábados. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nos quedan muchas cosas por delante, pero antes es tiempo para las noticias, sobre todo para esa noticia de alcance, esa noticia de relieve, que es la muerte del expresidente del gobierno, Calvo Sotelo. Presidente, además, durante una época complicadísima, le tocó vivir ese golpe de Estado de Tejero. Nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos en La Rosa de los Vientos con muchas otras cosas.